de radio. Sí, mira, se hace duro, ¿no? Se hace duro porque tenemos dos grandes monstruos como es las empresas multinacionales que tienen muchísima plata como para comprar voluntades, para comprar gobierno. Y la estructura del gobierno, ¿no? Que la política de Estado, la minería es política de Estado. Entonces se dan la mano y no le importa digitar, gobernar desde un escritorio sin saber realmente las necesidades que tiene la comunidad. ¿Quién los vota para que defienda nuestros intereses? Sin embargo, negocian con las multinacionales y para darle todo, ¿no? Porque si nos dejara algún recurso para nosotros, como aunque sea para curarnos, por ahí, no sé, zafaría y no sería tan alevosa esta desigualdad, ¿no? Aldo, ¿qué importancia tiene el agua para ustedes? Y mirá, nosotros sabemos que la agua es escasa en el mundo. Y nosotros tenemos reservorios de agua, que se le dicen aguas fósiles, porque se estacionaron en cuenca, en lugares bajo de la tierra, durante millones de años. Y esa agua es la que están extrayendo las mineras para... Y de ahí brota la vertiente que nutre a nuestros pueblos, ¿no? Y a medida que van secándose esos pozos, hay menos vertiente. Y bueno, sacan 100 millones de litros por día y la contaminan y la tiran en otras provincias, por ejemplo, en Tucumán. Y nosotros cada vez vemos más el tema de la escasez de agua, ¿no? La huelga de masas no es algo accidental. No es el resultado ni de propaganda ni de preparativos que tendrían lugar de antemano. No se puede creer que esto surja artificialmente, pero es producto de una etapa definida de la evolución de las contradicciones del capitalismo. De esta manera, Rosa Luxemburgo señala la huelga de masas como algo espontáneo y remarca que no se puede ver de manera aislada, solo toma su sentido como producto de un nuevo periodo histórico. Los vecinos de Andalgalá, y escuchábamos a Aldo Flores al inicio del programa, comprenden que el cambio debe generarse de abajo hacia arriba y no viceversa. Entienden que deben defender los bienes comunes. Llevan a la práctica la defensa de la libertad, que es patrimonio de todos, y materializan la idea que propone Javier Rodríguez Pardo, al decir que todos nacemos libres en dignidad y derechos. Es un bien común, como lo es el oxígeno que respiramos, el color de una flor, el sonido de una cascada, el silencio o el murmullo de un bosque, el viento, el cosmos, el pensamiento, la velocidad de la luz o la capa de ozono. En este sentido, el suelo, el subsuelo mineral, el glaciar, el agua no son recursos naturales, sino bienes comunes. La minería, igual que la soja, expande en forma irracional sus fronteras y perjudica el medio ambiente. La socióloga Maristela Svampa, que acaba de editar junto a Mirta Antonelli, Minería Transnacional, Narrativas del Desarrollo y Resistencias Sociales, un libro gestado por equipos de investigación de 4 universidades nacionales, Buenos Aires, Córdoba, Catamarca y General Sarmiento, que se propusieron poner en agenda el tema de la minería a cielo abierto, remarca y señala que es un conflicto con claras asimetrías. De un lado, las multinacionales en la alianza con los gobiernos, y del otro, poblaciones que se oponen al saqueo y la contaminación. Los minerales ya no se encuentran bajo la forma de vetas, sino que están diseminados, muchos de ellos en la cordillera y precordillera. Esto lleva a utilizar tecnologías altamente agresivas que devastan el medio ambiente. En Argentina existe, además, un marco impositivo de privilegio que fue sancionado durante el gobierno de Carlos Menem y aún está vigente. Este modelo minero, entonces, es novedoso. Y es novedoso en toda América Latina. Y en toda América Latina se está extendiendo y de alguna manera aparece como la figura extrema que viene a sintetizar esa onda de expansión extractivista y de reprimarización de la economía. Es una figura extrema. ¿Por qué una figura extrema? Primero, porque es una síntesis de devastación institucional. Depende del marco institucional sancionado en los años 90, es decir, la época, los años neoliberales, que abrieron la posibilidad a que las grandes transnacionales explotaran nuestros recursos a partir de la provincialización de los recursos naturales y de la autoexclusión del Estado a poder explotar esos recursos. Segundo, porque es un modelo de despojo, de desposesión, para decirlo en un término más corriente, de saqueo económico. Estas empresas dejan muy poco a las provincias y al país, en realidad van constituyendo enclaves de exportación que implican transferencia masiva de esas riquezas o recursos naturales al exterior sin crear desarrollo endógeno, sin crear encadenamientos endógenos en las provincias o en las llamadas economías locales. Es además una actividad que compite al utilizar grandes cantidades de agua y de energía con actividades como la agricultura y la ganadería, y termina desplazándolas, reestructurando y reconfigurando economías locales y regionales enteras. Porque estamos hablando no de pequeños emprendimientos, sino de mega emprendimientos. Yo siempre digo que cuando hablamos de mega minería, no es porque yo sea mujer y sea exagerada, sino porque en realidad estamos ante grandes emprendimientos que en ese sentido tienen una repercusión o un impacto social y económico y ambiental mayor. Y por supuesto, si es devastación institucional, saqueo económico, hay también depredación ambiental en la medida en que esta minería es altamente contaminante y es algo que está probado a nivel internacional y no es casual que los países del primer mundo estén expulsando las primeras fases de la actividad extractiva a los países del tercer mundo para preservar el medio ambiente local en desmedro del medio ambiente global y sobre todo los países del sur, nuestros países. Desde el testimonio que escuchábamos, que pone en manifiesto lo que nos contaba Aldo Flores, se ve que nacen del despié la resistencia. El asambleísta de Andalgalá marca esta instancia de luchar por la vida, donde predomina una organización horizontal y autónoma, y donde podemos ver la resistencia a los pactos sociales, que siempre termina siendo el hambre para las masas. El agua en el mundo está escasa, y para nosotros también es un bien escaso. Acá, por ejemplo, ahora también están, por ejemplo, prohibiendo las lamparitas porque tienen mucho consumo. La están prohibiendo el país. Y sin embargo, para no gastar tanta energía. Y sin embargo, las grandes empresas multinacionales multiplican su energía extrayendo todos los recursos que tenemos nosotros. Entonces nos quita a nosotros, hacen propaganda, por ejemplo, cambie el cuerito de la canilla para que no gotee la canilla, no desperdiciemos el agua en el mundo. Y ellos 100 millones de litros por día contaminan, o sea, acá nomás. Imagínate en las otras empresas mineras o en todas las empresas de las multinacionales que trabajan con el agua. ¿Qué se modificó después de que se discutiera la ley de glaciares, la ley de protección de glaciares, si se da la práctica en las provincias, por ejemplo en Catamarca? No, nosotros acá en Catamarca no se modificó nada, estamos en lucha permanente, pero creo que en el país hay una conciencia, estamos enterándonos de grupos, de políticos, artistas, que están formando un foro nacional de lucha con el medio ambiente. Pero además, como decían, no vamos a hablar del medio ambiente si lo dejamos para los ambientalistas solamente. Todos tenemos que estar involucrados. Y como decimos nosotros, yo no soy ambientalista, yo estoy luchando por la vida. Porque la vida, todo el medio ambiente, esto es parte de la vida nuestra, es parte de la producción, es parte de la salud, de la cultura, de nuestro apego a las raíces, a nuestra identidad. Si nos envenena el agua, ¿qué tenemos? Emigrar, nos vamos a otro lado y bueno, seremos pueblo desplazado, ¿no? Estamos hablando de defender la vida. Mencionaba el día jueves, cuando hablaba con nosotros Aldo Flores, asambleísta de Andalgalá. Y me apropio de las palabras de Javier Rodríguez Pardo, haciendo referencia a los bienes comunes. Hablamos de bienes comunes, no de bienes públicos ni de bienes naturales. Reemplazar la expresión recursos naturales por la de bienes naturales contempla el error de considerarlos propiedad. Están ahí, disponibles, naturales por artificiales. Los bienes comunes en definitiva transcienden a los bienes particulares y los reconocemos integrados a ecosistemas, a su vez a biorregiones, dentro de la gran esfera que nos involucra a todos. Defienden la vida, se enfrentan al modelo que aún mantiene la misma matriz de siempre, que lejos está de ser algo abstracto, sino que golpea duramente las zonas donde se realizan estas actividades de minería a cielo abierto, pero siempre hay alguien que patea el hormiguero y defiende la vida. De esta manera nosotros iniciamos

Iniciamos Nunca es Tarde en esta radio recuperada, volviendo al aire también, así que nos estamos abrigando y tomando unos mates calentitos mientras la ciudad está nublada, la ciudad de Moreno. No está el sol, así que abrigate. Y por qué no caminar con un Walkman, escuchando la radio, con un MP3, escuchando Nunca es Tarde del día de hoy. Un Walkman de jamón y queso, como decía Luis Alberto Spinetta, en Peluca Telefónica, un tema de Charlie García, donde también participó Pedro Aznar. Estamos iniciando el programa del día de hoy buscando la palabra de Horacio Chiqué, del EDE, de Moreno, el Partido de Encuentro por la Democracia y la Equidad, porque nos llegó la información, y ahora vamos a leer textualmente lo que sucedió. Atacan local de prensa en plena reunión. Durante una reunión que se estaba realizando en el local de prensa de Nuevo Encuentro, en la calle Piovano 3617, siendo las 2 de la mañana y antes de terminar la misma, con la presencia de algunos militantes representantes de las secretarías del Partido Encuentro por la Democracia y la Equidad, EDE de Moreno, entre ellos Prensa y Difusión, Organización, Género, Juventud y Derechos Humanos, y la representante de Encuentro Universitario de la Universidad de General Sarmiento, e integrantes de Prensa de Nuevo Encuentro, fueron agredidos por 5 jóvenes con piedras que se impactaron contra la vidriera del local, destruyendo el mismo a grito de consignas de un candidato opositor. Ante este grave hecho de intolerancia, se realizó la correspondiente denuncia policial, la cual movilizó a personal de la dependencia primera, sin resultado alguno, como era de esperar. Hacemos un llamamiento para que las fuerzas políticas de Moreno seamos coherentes con todo lo que decimos y expresamos, porque este tipo de acción deja de mostrar claramente que no todas son democráticas. ¿Qué pretendemos para Moreno? Seguir en el camino de estar permanentemente en los medios nacionales por robo, droga, secuestro y ahora también por la intolerancia política. Invitamos a las fuerzas que militan dentro de Moreno que nos enfrentemos ante la ciudadanía con nuestras propuestas, ideas y participación, no como seres indeseados que deben lograr marcar su presencia bajo el ataque constante y la intimidación. A ellos les decimos que la época oscura de la Argentina terminó y que defenderemos este camino de democracia y libertad con las fuerzas que tenemos, por un Moreno democrático, participativo y respetuoso del disenso. Estamos buscando la comunicación telefónica con Horacio Chiqué para hablar con él y que amplíe la información que llega mediante una gacetilla de prensa al medio de la radio y donde muestra esto que ya lo habíamos trabajado desde aquí, desde esta emisora, respecto a este clima violento en lo verbal y también violento en lo físico que se vive. Y ni siquiera ingresamos en la etapa final de las elecciones. Y se está llegando a esta instancia, por eso estamos buscando la comunicación telefónica. No sé si la producción ya me puede confirmar si estamos para hablar con Horacio Chiqué. Estaremos buscando la comunicación, porque esto va en sintonía a lo que le preguntábamos en aquella ocasión a Mariano Hues sobre este clima violento que se vivía, antes que suceda también lo que ocurrió antes de una sesión con el concejal Mirko García y lo que había pasado con su hija. Es un clima diferente a otras épocas electorales, preelectorales en este caso, y se empieza a percibir. Repito, atacan local de prensa en plena reunión. Esto sucedió a partir de las 2 de la mañana y antes de terminar una reunión con la presencia de algunos militantes representantes de las secretarías del Partido Encuentro por la Democracia y la Equidad de Moreno y también la representante del Encuentro Universitario de la Universidad de General Sarmiento, integrantes de Prensa de Nuevo Encuentro, que fueron agredidos por 5 jóvenes con piedras que impactaron contra la vidriera del local, destruyendo el mismo a grito de consignas de un candidato opositor. Le damos continuidad al programa en esta radio recuperada. La producción me está informando que vamos a estar buscando la palabra de Chiqué en estos momentos, pero vamos también a hablar con nuestra compañera Cintia Medina porque hay novedades respecto al Patronato de Liberados, una problemática que lo había instalado los mismos trabajadores y que nosotros hemos trabajado. En más, recuerdo que habíamos comenzado un programa de Nunca es Tarde hablando con nuestro compañero Rubén Bustamante respecto a una medida de fuerza por parte de los trabajadores para que mejoren las condiciones laborales en el lugar. Recordemos que se está trabajando en una situación muy precaria y es una institución del Estado. Por eso está en línea nuestra compañera Cintia Medina, quien estuvo hasta hace un momento en el en el Patronato de Liberados, porque hay novedades, así que paso a saludar sin presentación alguna a mi compañera. Cintia, nuevamente nos saludamos, buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué ocurrió en el Patronato de Liberados hace un instante? Bueno, se llevó adelante una reunión que se esperaba. En realidad se esperaba la presencia de la presidenta a nivel provincial de lo que es el Patronato de Liberados. No asistió a la reunión, sino que fueron asesores de ella que hablaron y tuvieron una reunión con los trabajadores. No hubo una resolución en concreto, sabiendo que desde el Patronato de Liberados de Moreno, seccional Moreno, se piden mejoras en las condiciones de trabajo. Uh-huh. Digo, no es que hay un lugar ya acordado para que los trabajadores vayan ahí. Sí, se dialogó, por ejemplo, la posibilidad de alquilar otro espacio que, como sabemos, no tenga escaleras, por ejemplo, o que tenga las condiciones de higiene necesarias, que sea cercano al centro de Moreno, y la predisposición por parte de la municipalidad para abonar, rescindir el contrato que ya hay con ese edificio y abonar otro que valdría algo menos según la propuesta que llevaron los trabajadores. Ustedes deben recordar que fue algo que se planteó en otra reunión. Esto por un lado. Uh-huh. Por el otro lado, lo que era trasladarse al CPA, esto se sigue llevando adelante, a pesar de que los trabajadores denuncian que no son las condiciones óptimas, porque se tiene que compartir con otras instituciones, aparte del CPA, y porque se viola, por sobre todas las cosas, lo que es la privacidad de las personas, sabiendo que hay paneles que dividen un box de otro, vendría a ser, uh-huh, donde se puede dialogar y donde las trabajadoras sociales hacen las entrevistas. Con esto se sigue avanzando, inclusive desde la coordinación de lo que es la seccional de Moreno se llevaron papeles para continuar desde lo administrativo ahí, pero por supuesto se mantiene, por otra parte, el rechazo de los trabajadores, de algunos, a dirigirse a este lugar. Lo que quedó es que aquel trabajador que decida no ir, no va a ser obligado a ir. O sea, uh-huh, va a pertenecer en su puesto de trabajo. Pero es un diálogo que se va a tener que llevar más adelante, dijeron los funcionarios públicos. Hay que aclarar que había una amenaza de que aquellos que no querían ir al CPA iban a ser trasladados a otra regional o a otra sección. Uh-huh. Así que esto es lo que se habló en la reunión del día de hoy con funcionarios de la provincia de Buenos Aires. Lo que está claro es que las condiciones no son óptimas. No son óptimas en el lugar actual, en el edificio, como veníamos hablando muchísimas veces, y tampoco van a ser óptimas en el CPA. Sí, además, Cintia, bueno, vamos a escuchar seguramente mañana en Recorte Informativo toda la cobertura periodística de lo que nos estás contando. Recuerdo experiencias de alquileres para instituciones del Estado. Sin más ir muy lejos, el Centro de Estimulación Temprana, lo que ocurrió aquí en el centro cuando se buscó un lugar para alquilar y luego problemas burocráticos hacían la imposibilidad de llevar una actividad con el ritmo que había que hacerlo, por la atención que necesitan los niños de 0 a 3 años, pero además también se sumaba las malas condiciones de ese lugar. Uh-huh. Es decir, nada garantiza que alquilándose un espacio se mejore la calidad. Lo que se planteaba por parte de la propuesta de las trabajadoras sociales era que ellas habían ido al lugar y veían que las condiciones eran mejores de las que se encuentran actualmente. Claro. Lo cierto es que la municipalidad dijo que, bueno, ellos van a averiguar por inmobiliarias y demás si se puede, por el mismo costo que se alquila hoy, buscar un lugar mejor, que estamos hablando de cerca de 4.500 pesos aproximadamente. Sí, además recordemos lo que los mismos trabajadores nos decían. Y yo imagino que cualquier otro lugar sería mucho mejor de donde están, porque trabajan con archivos guardados en los baños, es decir, no es un lugar óptimo para la atención que necesita esa actividad. No, para nada, pero se enmarca en algo que son decisiones políticas, Fernando. Es lo que resaltó mucho en la reunión era la falta de recursos. Uh-huh. Pero aparte de recursos se necesita decisión política de cómo se destina ese dinero y lo podemos ver en algo mucho más amplio. Y esto también se dialogó en eso, que es, bueno, hay tanta cantidad de presupuesto, ¿en qué se gasta? Y evidentemente las condiciones de trabajo afectan a los que están en el lugar todos los días, pero también a la población que se debe atender, que supuestamente, desde lo que se garantiza o lo que es el código ético y demás, debería incluir. Y todo esto termina haciendo lo contrario. Uh-huh. Porque las personas no pueden acceder al lugar. O también se había planteado algo que parece desde el buen sentido, ¿no? Que esté la policía abajo haciendo averiguación de antecedentes, que alguna vez lo habremos visto los que transitamos por la calle Jolie. Sí, sí. Entonces, esto también se planteó, una reunión muy extensa, vamos a tener audios para compartir mañana, pero concretamente en lo que era la opción del CPA sigue su curso. Después se decidirá cuáles son los trabajadores que van a ir al lugar, porque no quieren ir a este lugar. Y por el otro lado también avanza la propuesta de buscar otro edificio para alquilar con el mismo dinero que se está alquilando en el que hoy se encuentra el Patronato de Liberados de Moreno. Y recordemos que esto es algo que ya tiene 4 años, si no más, en donde se solicita condiciones dignas de trabajo. Muchas gracias, Cintia, por informarnos lo que pasaba hace instantes en el Patronato de Liberados, como bien lo señalabas, aquí en el centro de Moreno, y mañana estaremos escuchando Recorte Informativo para empezar a escuchar los testimonios de las personas a donde pudiste entrevistar. Bueno, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Pasaba nuestra compañera Cintia Medina, conductora de Recorte Informativo, remarcando esto que siempre señalamos, ¿no? Los problemas estructurales. Hay instancias para resolver esta problemática que es concreta, las malas condiciones de trabajo, las malas condiciones en el lugar. No es un establecimiento adecuado para realizar una actividad de estas características, que es de integración, de trabajar problemáticas complejas con las familias. Y lo que mañana vas a poder escuchar en Recorte Informativo es el testimonio de funcionarios y también los trabajadores defendiendo no solamente su propio trabajo, sino la tarea a la que están designados, que es un trabajo de contención social. Nosotros continuamos en Nunca Es Tarde, diciéndote que te podés comunicar al 1561-540359 o mandar un mail a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Nos acomodamos y volvemos rápidamente al programa del día de hoy en esta radio recuperada con mi compañero Miguel Ángel Costas, que está del otro lado. Para informarte, nunca es tarde. Es lo más humano. ¿Cómo vive usted cuando 200 familias se quedan sin techo en el barrio La Esperanza 2, por ejemplo? Lamentablemente pienso que están poniendo ellos el dedo en el ventilador y si se lo cortan no es mi culpa. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Continuamos en Nunca Es Tarde y está en comunicación telefónica Martín Ramírez, que es abogado, participa colaborando del Encuentro por la Democracia y la Equidad, y queremos saber esto que nos llegó por Gacetilla de Prensa, qué sucedió con el título "Atacan local de prensa en plena reunión". Así que lo paso a saludar inmediatamente. Martín Ramírez, Fernando Ochoa lo saluda desde Moreno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Nos puede contar qué sucedió y cuándo sucedió este atropello en el local de prensa del partido? Mira, nosotros te comento, esto habrá sido alrededor de las 2 de la mañana, del domingo ya, sábado por la noche domingo. Estamos reunidos en una reunión partidaria y 15 minutos antes de lo denunciado, porque esto está denunciado, 15 minutos antes habíamos recibido un piedrazo. Pero como pegó en algún lugar donde no hizo daño, nos preocupamos, pero ahí. A los 15 minutos volvieron a tirar un piedrazo contundente y bastante grande, donde ya rompieron el ventanal y casi le dan a un compañero nuestro en la cara. Por poquito pudo zafar de que se le peguen en la cara. ¿Pudieron distinguir ustedes quién eran los que estaban tirando piedras? Mira, eran 5 personas, estaban del otro lado de la vía, gritando consignas que no podría describirlas, pero sí gritaban cosas y consignas, bueno, que consignas políticas de un partido, política. De un candidato, no de un candidato, sino en contra nuestra. Así que que fue eso, bueno, inmediatamente hicimos la denuncia, y bueno, no pasó mayores, pero el tema es que no solo nos atacaron, sino dos veces, y 15 minutos, 20, poner la diferencia entre un piedrazo y otro, y bueno, es eso. Le preguntaba esto, sí. de los candidatos o de una consigna de un partido, porque en la gaceta de prensa se menciona y se lo leo textual. O sea, integrantes de prensa de Nuevo Encuentro fueron agredidos por 5 jóvenes con piedras que impactaron contra la vidriera del local, como usted lo señalaba, destruyendo el mismo a grito de consignas de un candidato opositor. Y mirá, eso estimo que tiene que ser opositor, o salvo que sea algún anarquista. ¿Puede decir el nombre de candidato, ya que se menciona en esta gacetilla de prensa, en las consignas de este candidato opositor? Puntualmente no lo escuché y no sabría decirte. Sí gritaban consignas contra nosotros, así que no, pero no te podría decir, o sea, yo no lo escuché, independientemente de que por una cuestión de no sé, de institucionalidad no le diría en este momento, pero no, yo particularmente no lo escuché. ¿Realizaron la denuncia policial? Realizamos la denuncia policial, nos la tomó el agente Martín Ferrari, alrededor de 2:30, 3:45 de la mañana fue hecha la denuncia. ¿Y qué análisis hacen ustedes de lo que sucedió? ¿Un análisis político de la situación? Y hacemos un análisis porque hoy, el análisis puede ser porque hoy por hoy estamos con posibilidades ciertas de hacer una muy buena elección, cosa que en la anterior campaña no fue así, entonces quizás hoy eso pueda generar ruidos. Más que eso no podría decir. ¿Usted se refiere a las listas de adhesión a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner? Sí. Creo que el tema de estar en contra de la política de Scioli puede ser que no estoy haciendo una referencia que puede suceder por parte de gente de Scioli, no estoy haciendo eso, por favor, que no se entienda mal. Usted señala que podría ser alguien que ve de alguna manera la posibilidad, amenazado sus intereses. ¿Puede ser el Frente para la Victoria? No sabría, no podría ser, pero no, para nada. Pero no, tampoco, es una estimación personal esta. No, por eso se lo preguntaba en el análisis que ustedes hacen. Si... No, en la estimación personal creo que podemos estar tocando algún interés político, concreto, y se pueden sentir amenazados. Nada más. No sabría decirte otra cosa. Está muy bien. Respecto entonces a este tema, ¿cómo sigue la situación? ¿Se hizo una investigación después de la denuncia policial? Hicimos la denuncia, nos quedamos en llevar las fotos de lo ocurrido, y para seguir alguna instancia superior, digamos, ¿no? Es decir, que están analizando una instancia judicial. No, vamos a verlo porque eso es algo que es grave. Es grave, no fue solo una cuestión de vandalismo, le pudieron haber pegado a un compañero, y la piedra en cuestión era una piedra importante que podía haberlo lastimado seriamente. ¿Analizan ustedes que esto se puede agravar a medida que se van acercando las elecciones? ¿Qué resguardo van a hacer para que esto no suceda nuevamente? No, estimo que no será así, porque más allá de las diferencias políticas que pueda haber con muchos candidatos, es un lugar donde se puede hacer política. Claro, se lo pregunto porque es un clima, y también lo ha señalado el precandidato a intendente, cuando hablamos con él y le consultábamos este clima violento que se estaba viviendo, que no es solamente verbal, sino que con este caso, sí, y con otros casos más, ¿no? También ya están pasando a nuestro extremo. ¿Ustedes lo analizan desde ahí? Por eso se lo consultaba. Sí, yo estimo, y esto es una estimación personal, ya no del partido, que puede ser que alguno más papista que el Papa se cree importante haciendo eso. Yo no creo que alguien diga, anda y hace esto con esta gente. Creo, si me lo preguntás, honestamente creo que es así. Pero bueno, siempre hay alguno de esos personajes que, creyéndose importante haciendo esto, lo hacen. Es decir, ustedes analizan estas posibilidades, como usted lo señalaba, que puede ser por esta presentación de la lista de adhesión y que perjudicaría, como usted decía, al kiosquito de un candidato. Estábamos hablando de uno o varios, supongo. De varios. ¿Lo analiza a nivel local también? ¿Qué sucede a nivel local? Porque el candidato de ustedes, ¿quién va a ser? Richie. No sabemos todavía quién va a ser. En cuanto sepamos, saldrán los medios definitivamente. Se lo pregunto porque hubo una conferencia de prensa semanas atrás, donde fue presentado Richie como candidato, por eso se lo consulto. Hubo una la presentación, pero bueno, eso todavía está por definir. ¿Eso ustedes no lo pueden confirmar? No lo podemos confirmar, está por definirse, y cuando esté la definición será... El tema de lo local, me decías, esto es algo que... ¿Y por qué si algo no se definió se presentó en la conferencia de prensa? No, bueno, él está se lanzó como precandidato, considera que él tiene que ser, y es una persona a la que se le respeta dentro del partido, dentro del frente, y bueno, si él decidió hacerlo... bien por él. En estas posibilidades, ¿hay sectores del partido justicialista, del partido peronista, para llegar también a esta instancia de integrar el EDE? Eso no te lo sabría decir porque yo no soy quien decide esas cosas. Ya está por cerrar el tema de las listas, así que supongo que ya esas cuestiones están... No me lo puede decir, pero tampoco lo puede descartar. Yo no te puedo ni afirmar ni confirmar, ni nada que se le parezca, porque no está en mí decirlo. Martín Ramírez... No está en mi poder esa información. Martín Ramírez, de ya, muchas gracias por la comunicación. No, por favor, que tenga buenas tardes. Hasta luego. Ahí pasa Martín Ramírez, que es abogado, que está en el área de derechos humanos del encuentro por la democracia y la equidad. Se me mezcla con el encuentro universitario de la Universidad General Sarmiento, que también había representantes en esta reunión a las 2 de la mañana, como bien lo señalaba el día domingo. No pudo remarcar y por lo menos afirmar los cánticos que se escucharon, las consignas, porque en la gacetilla de prensa se menciona consignas de un candidato opositor. No lo señaló Ramírez, o por lo menos dijo desconocer de este tema. Presentó la denuncia policial, si se estima de llegar a una instancia judicial, minimizó un poco este clima, dijo que puede ser porque el EDE está creciendo y eso puede molestar a algunos candidatos. Dio el nombre de Daniel Scioli, pero luego se arrepintió en la entrevista que escuchábamos, tampoco lo quiso hacer a nivel local. Mencionó que por parte del EDE no está cerrado a que sea el candidato Ricci. Ahí le damos continuidad al trabajo realizado por Cintia Medina y Rubén Bustamante, que escuchábamos entrevistas en semanas anteriores. Un tema particular, tampoco descartó que hayan personas del Partido Peronista, en realidad del Partido Justicialista, siendo parte o pudiendo ser parte del EDE en las próximas elecciones. No lo afirmó, pero tampoco lo quiso descartar. Así pasaba esta entrevista con Martín Ramírez, estupendo trabajo de la producción de Cecilia Rodríguez y acompañamiento también de Miguel Ángel Costas. Nosotros nos acomodamos para ir a un poco de humor, ¿le parecen? Porque venimos así rápido y nos vamos después del humor a la tanda de hora. Así que vuelvo rápido, así como el Correcaminos. Para divertirte, nunca es tarde. Todo un buen periodista debe saber leer. Segundo, si fuera posible, también debe saber escribir. Tercero, debe tener como mínimo sexto grado aprobado. Cuarto, debe saber la tabla de multiplicación con los dos ojos cerrados. Quinto, debe tener en perfectas condiciones su lápiz, sacapunta, cuaderno, pluma, cucharita, limpia pluma y tintero involcable. Sexto, queda terminantemente prohibido a los señores periodistas afanarse la noticia de los diarios. Que para eso tienen la teletica. Nunca es tarde. Es tarde. Qué lindo estar con unos mates, con los amigos acá en esta radio recuperada. Después de la tormenta del viernes, acomodándonos de nuevo en el aire. Nos pueden escuchar por internet también. Ponés en el buscador FM Moreno y ahí aparecemos. Y ahora vamos a escuchar un poco de humor con un grupo que siempre nos abraza y nos hace reír. Los Lelutiers. Claro que yo quiero aprender artes marciales. Yo no me sé defender, no sé kickboxer. Yo no sé boxeo. Entonces una de las formas es que especialistas me enseñen y les enseñen a ustedes, los oyentes que están del otro lado. Iniciación de artes marciales por los Lelutiers, unos acróbatas, deportistas y grandes humoristas, para cerrar la primera hora del programa del día de hoy en Nunca es Tarde. Lelutiers, iniciación de las artes marciales. Bienvenido, hombre occidental. En este monasterio del lejano oriente encontrarás sacerdotes y maestros de artes marciales. ¡Oso! Oh, extranjero, en larga jornada de entrenamiento aprenderás secretos de artes marciales. Escucha a continuación estas primeras enseñanzas. ¡Oso! Cuando te enfrentes con un luchador más fuerte que tú, deberás moverte más rápidamente que él. Y si te alcanza, que Dios te ayude. ¡Qué miedo! Debes tener moderación en tus costumbres, ya lo dijo el poeta. Anoche sobre la luna vi claramente dibujado un dragón con plumas. Debo beber menos. Cuando te enfrentes con un luchador más fuerte que tú, táctica defensiva no vale. Hay que usar táctica ofensiva. Lo enfrenta y le grita: ¡Maricón! El camino de la sabiduría es largo. Encontrarás la fuerza en Kyoko. Encontrarás la destreza en Fuwen. Pero la paz se encuentra en Bolivia. Si aquel que dice ser tu mejor amigo te clava un puñal en la espalda, debes desconfiar de su amistad. Las artes marciales son parte de una filosofía. No deben ser consideradas un arma. Y por eso recuerda, no hay nada como un buen revólver. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos, ¿cómo andan, amigos? ¿Bien? En medio del caos sonoro,

Hoy vamos a estar hablando de Demente, esta banda de Andrés Jiménez, y también de León Gieco. Vamos a mezclar esos dos mundos que ellos mismos se mezclaron en lo musical. Nosotros lo vamos a hacer en la columna de rock argentino que tenemos en esta radio recuperada, donde vamos a escuchar a León Gieco hablando del tema que le hizo a Romina Tejerina, y además a Andrés Jiménez recordando cuando conoció a León Gieco. Todo esto cuando empiece a finalizar el programa Nunca es Tarde, estaremos escuchándolo, y también estará nuestra compañera Cecilia Rodríguez en los estudios de la 90.1 para darle continuidad a un trabajo que venimos realizando, que es Los Femicidios que Creen Ser Su Número, y nuestra compañera estuvo realizando una entrevista al abogado y a la familia de una de las víctimas de femicidio. Nosotros les damos continuidad a Nunca es Tarde. Pueden mandar un mail, como bien te lo señalaba, nuncaestarde@fmoreno.com.ar, y si no, te comunicas con nosotros al 466-6559. Está en comunicación telefónica Jonathan Benítez, de Libres del Sur. Recordemos que habíamos hablado con diferentes referentes de organizaciones sociales y de barrios de pie, perdón. Es que todo se me mezcla. Es parte de lo mismo, pero barrios de pie, Jonathan Benítez, a quien paso a saludar inmediatamente. Jonathan Benítez, Fernando Choa lo saluda. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Bien? Estuvimos trabajando en las últimas semanas con los referentes de distintas organizaciones y siguiendo cómo iban las reuniones. Recordemos que ustedes se habían movilizado semanas atrás y habían logrado esta instancia de diálogo. ¿Cómo está la situación en referencia a la Argentina Trabaja? Bueno, a partir de, digamos, de esa movilización que nosotros hicimos a municipio, se lograron algunas reuniones para empezar a ver un poco, a acelerar los trámites con el tema de la obra social y también el seguro de vida de los compañeros que están hoy en las cooperativas. Se avanzó un poco en eso, digamos, todavía falta empezar a confirmar bien el tema de los módulos de trabajo, con el cual todavía tenemos algunas cosas para terminar de cerrar. Y bueno, y a partir de eso se empezó a caminar en un poco las relaciones, ¿no? Ya que no había diálogo antes con lo que era, por ejemplo, la unidad ejecutora de provincia del tema Argentina Trabaja, ¿no? Respecto a la asignación de tareas, ¿se empezó ya a arreglar esa situación? ¿Walter Collante dijo algo? ¿Empezó a designar tareas para las cooperativas de estas organizaciones? En relación con nosotros, con barrios de pie, ahí, bueno, se empezó a entablar un poco más el diálogo, ¿no? Y bueno, pero en definitiva, digamos, se estaba viendo que participé con los comedores nuestros en algunos módulos de trabajo de etapa provincial, en el cual, digamos, hay cantidad de cooperativistas para hacer estas obras, pero bueno, nosotros, digamos, querían que hagamos las obras que a ellos por ahí le convenían. En realidad nosotros dijimos, no, bueno, solamente vamos a participar de las obras en las que los compañeros nuestros puedan llegar a trabajar, como por ejemplo lo que es 25 de mayo, que es una cuadrilla nuestra, lo que es cerca de San Carlos, la zona de Catoras, pero no otros lugares en realidad en las cuales nosotros no nos termina de servir, digamos, a los compañeros nuestros con un sueldo de 1.200 pesos, pero no se puede pretender que los compañeros nuestros por ahí viajen o tomen dos colectivos, como puede ser la zona del Cuartel Quinto, digamos, que es algo ilógico para nosotros. Digamos, el plan funcionaba o está orientado en su comienzo con el tema de que los jovencitos puedan trabajar en sus propios barrios. Bueno, que eso, vamos a ese punto. Que ese punto, y corríjame si estoy equivocado, se había llegado a un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social cuando ustedes hicieron el acampe, y que se ingresa a la inscripción de que iba a ser por zonas, digamos, los trabajadores iban a trabajar en la zona de donde viven, si no se genera un gasto extra. Claro. Bueno, lo que pasa es que en este año todas las obras que vemos que por ahí que están, digamos, se habían acordado que se iban a hacer, hoy por hoy este año tienen que terminarlas antes de octubre. Imagínate que para las elecciones tienen que mostrar todas las obras, y ahí nosotros tampoco queremos ser carne de cañón para agarrar y hacerle todas las obras que ellos decían, y para digamos, y lo utilizan justamente digamos, como una cuestión política de las elecciones, ¿no? Entonces, digamos, vamos a trabajar en lugares donde estamos viviendo en cada barrio, y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar tanto y en cuanto digamos, nos empiecen a dar las herramientas, ¿no?, de trabajo, y la ropa, que no va a ser una remera y una simple pechera, sino en ropa como corresponde, digamos, con digamos, los pantalones, el tema de los borcegos. Sobre ese tema, ¿qué le dijo Walter Collante? ¿Se va a agilizar? Porque aquí tengo diferentes posturas de los referentes de las organizaciones. Me comentaban, y todos coincidieron, en el que hubo una postura de Collante de decir, bueno, si no van a las tareas que usted está señalando, que también determinaban zonas como la de Cuartel Quinto, no tendrán herramientas. Por eso te digo que nosotros, digamos, al menos desde el barrio de pie, van a empezar a trabajar solamente en algunos lugares, como puede ser lo que es acá, la zona 25 de mayo. El único lugar que nosotros, digamos, como organización, digamos, nos sirve para hacer el trabajo, porque tiene que ver con esto, digamos. Es la única, una de las pocas obras que en realidad que hay de la etapa provincial de Moreno a realizar, en las cuales los comuneros están viviendo. Y a partir de ahí, bueno, esperemos que, digamos, que se pueda cumplir esto, digamos, de que sí nos van a bajar las herramientas y la ropa, en tanto en cuanto trabajemos en ese módulo, digamos, de acá de 25 de mayo, ¿no? Lomas, en realidad. Respecto a la denuncia que se había llevado adelante por parte de las organizaciones y le hicieron pública, del aparato clientelar de la Argentina Trabaja, ¿dijo algo Collante? ¿Dijo algo también el intendente Andrés Arregui cuando se reunió? Sí. Eso, por ejemplo, lo que de boca, por ejemplo, de Walter Collante, digamos, que hay cerca de 2.500 cooperativistas en Argentina Trabaja, de acá en Moreno, que pertenecen o pertenecerían a la agrupación del señor Alagastino. Uh-huh. Y una tanda importante también del señor Ramón Vera. Entonces, yo quisiera saber dónde están esos cooperativistas, ¿no?, trabajando, a ver qué podemos aprender de ellos. Y las otras partes, cuando Collante daba la información, explicó también lo que sucede con los otros cooperativistas, las otras organizaciones, por ejemplo, el movimiento Evita. Sí, no, igual hay una disputa, digamos, dentro del movimiento Evita incluso, uh-huh. Y también, digamos, la cuestión es esta, digamos, vuelve a volcarse y decir, bueno, ¿quién es el que hace quién es el que se lleva, digamos, la gracia del tema de realizar una obra y quién va el que va a ir a trabajar? Y a todo esto, digamos, insisto, digamos, tiene una cuestión, un rédito político que se lleva, en este caso, Walter Collante, obviamente, con el tema de las obras. Así que igual, insisto, digamos, desde Barrio Piojo trabajar solamente en esta zona de 25 Lomas, que tenemos módulo, y listo, definitivamente, ¿no? Más que nada como para no quilombar nosotros, porque, insisto, digamos, acá va a haber un rédito político que van a llevarse, y nosotros, bueno, vamos a hacer esa carga de cañón para ellos. Más allá de lo que usted me estaba señalando que dijo Collante, el intendente, ¿dijo investigar este tema? Porque es grave, estamos hablando de las medidas clientelares habituales y que se llevan a la práctica ahora más velozmente porque, bien lo decimos, la pobreza sigue siendo estructural, eso no se ha modificado. No, está más que claro, el mismo Andrés Arregui reconoció que hay punteros que están anotando en las cooperativas cuando, digamos, o sea, que la relación es directamente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con los punteros en el barrio, inscripciones a escondidas, o al menos no están abiertos a toda la comunidad. Y bueno, eso es lo que él mismo dijo, pero no, en ningún momento él desconocía cómo eran los acuerdos. O sea, que a todo esto no se sabe en realidad, digamos, cómo es que llegan a estas organizaciones, digamos, a inscribir en comunidades a las cooperativas. Benítez, ¿tuvieron reuniones con funcionarios de la provincia o de Nación? No, quedó pendiente una reunión con el Cholo Ancona, que digamos que viene de la Secretaría de Participación Ciudadana de la provincia de Buenos Aires, a la cual no se llegó a concretar, y ahí no se ha, digamos, seguido un paso nuevo, ¿no? ¿Siguen reuniéndose todas las semanas? No, esta semana que pasó no tuvimos reuniones. Y empezamos a trabajar nosotros, digamos, con la cuestión esto de la obra social para empezar a agilizar, pero no hubo nuevas reuniones. ¿Analizan que si nada se modifica van a volver a las calles? Y esto estamos pensándolo, digamos, discutiéndolo con los compañeros, porque la necesidad está, y como decíamos, la cuestión de la pobreza estructural se mantiene. Los compañeros nosotros, digamos, cuando movilizamos al municipio, la consigna era nuevos cupos de cooperativa, ¿no? Y hoy por hoy los convenios siguen manteniendo esa postura porque sigue necesitando un puesto de trabajo, porque la pobreza obviamente lo sigue teniendo la soga al cuello, ¿no? Sí, y además muestra la perversidad el modelo, porque ya no solamente es la utilización de los partidos tradicionales, sino también las propias organizaciones sociales. Ustedes hacen un análisis de esa situación, estamos hablando, por ejemplo, usted lo señalaba, el rédito político por parte del movimiento Evita, y es una organización social. Sí, está claro, digamos, acá cada uno juega para su lado, más en este año, digamos, imaginémonos, yo por ejemplo, como Moyano, digamos, le quiere intenta parar el país en señal de presión a la presidenta para pedir un cargo, ¿no?, para que la CGT tenga algunos cargos. El Evita también va a hacer lo mismo, digamos, va a presionar a su manera a los funcionarios, digamos, que le siguen hacia arriba, para presionar por sus cargos también, digamos. ¿Sabe lo que pasa, ¿sabe lo que pasa, Benítez, que queda en el medio de la gente? Vista como una mercancía. Ese es el problema. Hay de todo entre medio. hay de todo. Bueno, venite desde ya, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes. Chao. Ahí pasaba Jonathan Benítez hablando con nosotros, esta radio recuperada, y bien nos señalamos, hay de todo, sí, hay de todo. Lamentablemente el que está en el medio es la gente con muchas necesidades, entre ellos los trabajadores, que lograron estas instancias, muchos de ellos yendo a la lucha con Barrios de Pie, como bien nos señalaba uno de sus referentes, Jonathan Benítez, Partido Obrero, la Corriente Clasista y Combativa, el N29, todos con una lucha, la CAMPE, que habían realizado frente al Ministerio de Desarrollo Social. Si no, no había posibilidad. Y ya habían transcurrido varios meses. Luego se llega a la instancia de inscripción en el Club Defensores, ustedes recordaron la cobertura que realizamos, que ahí también comenzó a visualizarse lo que ahora está explotando, que es esta modalidad clientelar y de quedar presos el que menos tiene, cuando aparecieron muchas organizaciones y muchos sellos nuevos que nadie conocía, y que algunos se ven en los informes presentados por el intendente Andrés Arregui semanas atrás cuando se acercó al Consejo Deliberante y dio informes sobre el Argentina Trabaja. Esta es la realidad concreta de un programa social que lejos está de incluir, porque sigue con la misma matriz, esa misma matriz de ir generando instancias de expulsión, porque en definitiva, como bien lo señalaba Benítez, tenemos que ver cómo arreglamos lo de la obra social. Muchos de los trabajadores no tienen obra social, y si no sucede lo que pasó en la primera instancia con las PRIS de la Argentina Trabaja, respecto a que abonaron muchos meses sin tener ese beneficio de una obra social a diferentes sindicatos. Nosotros continuamos, nos acomodamos en Nunca es Tarde, en esta red recuperada, de la siguiente manera. Antes, diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje al 1561-5403-59. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Construyendo las naciones, dominando sus ríos. Continuamos en Nunca es Tarde y estamos en comunicación telefónica con María Méndez, una vecina del barrio Los Hornos. Ustedes recordarán que la última vez que hablábamos había una promesa de la Municipalidad de Moreno de reubicar a los vecinos para luego instalar este polideportivo. Así que la paso a saludar, María Méndez. Fernando Ochoa la saluda desde aquí, de esta radio recuperada. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está, Fernandito? Buenas tardes, María. Buenas tardes para todos los radioyentes también. ¿Cómo está la situación en el barrio? Y por el momento están muy calmadas las cosas, porque casi no estamos teniendo asistencia, y por lo que yo me estoy enterando más, ¿verdad? Porque nosotros habíamos formado una comisión, uh-huh. El cual es nuestro presidente, el señor Lorenzo Martínez, y aún así otras personas de un equipo contrario que no le gustó trabajar con la municipalidad, entonces habían formado otra comisión en los momentos que nosotros no estábamos, ni era llamado a asamblea en el horario que ellos habían propuesto, ¿verdad? Entonces se formó esa comisión por un grupo de Ricardo Aguilera, uh-huh. un varón que no vive en nuestra villa, vive en el otro sector, en el lugar de enfrente, la otra manzana, y viene a crear tumulto, crea problemas. Ahora ustedes pueden ir a fijarse ahí en el barrio, en mi terreno, había metido gente. Mientras yo estoy trabajando acá en Joffre, en Luján, ellos están aprovechando mi ausencia para hacer todo lo que se les antoja. Y entonces el otro grupo llegó a parar, el que fue electo por la gente, uh-huh. porque no puede hacer nada bueno de ello, porque con mucha prepotencia, con alevosía, palabra amenazante que te van a quemar la casa. Entonces se paró esa comisión mientras tanto, porque la gente que nosotros elegimos son gente seria, gente muy buena, gente comprensible, que podría bien trabajar con la municipalidad, con el proyecto del Eduard y con el señor Gabriel de la Fuente. ¿Y quién está dialogando con el Eduard en estos momentos? ¿Esta comisión dirigida por Ricardo Aguilera? Sí, en este momento el Eduard está teniendo reunión con esta gente del grupo de Ricardo Aguilera, porque ellos ya no tenían otra opción. Creyendo que de verdad ellos son la comisión, entonces como acapararon todo, se fue, están haciendo trato con ellos. Pero yo dudo mucho de que lleguen a un final feliz, porque esta gente son gente piquetera, son gente que te va a quemar la oficina si no le haces caso, son gente muy... gente que actúa así con mucha alevosía, como te digo, que están dirigidos por grupos que ni sabes qué clase de organizaciones son. Esto me hace acordar mucho a la cobertura de nuestro compañero Rubén Bustamante los primeros días, donde se veía una fuerte pelea territorial de organizaciones sociales. Sí. Pero entendiendo lo que había sido como propuesta del intendente Andrés Arregui, ¿cómo se está concretando esto? ¿Se está cumpliendo con la promesa del gobierno municipal? Yo no estoy casi al tanto, como te digo, porque trabajo en una semana, me voy un solo día, uh-huh. y así un ratito estoy, casi ya no averiguo casi nada, porque he visto, como te digo, metieron en mi terreno gente, no quiero hacer problemas, entonces quiero trabajar tranquila también, uh-huh. y más todavía no, o sea que eso hace que me aleje un poco más de los hechos actuales. Solo suelo tener así unos pequeños mensajes con el señor Gabriel. Si desea realizar... Ahí se cortó la comunicación telefónica con María Méndez, que nos estaba contando que no hubo cambios. Mañana seguramente vamos a seguir trabajando este tema. Uno buscaba información y esperaba la noticia de que ya estaban reubicados, pero nos encontramos con otra realidad. Se formó una comisión, como bien lo señalaba María Méndez, que está dirigida por Ricardo Aguilera, que no vive en Los Hornos, y además está Marlene Flores, que vende lotes, y Virgida López, la denunciante del desalojo, pero que nunca estuvo el 13 de abril.

Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Sacas el aire para no explotar. Si está jodido el amor que muy poco gaucho lo entendió. Tinta derramada, tinta ignorada, tinta quemada. Debemos estar vacíos de tanta mentira. Inclaudicable mujer, ¿cómo están tus entrañas? ¿Y dónde llevo mis luchas a lavarse la cara? Apartado, ¿quién te protegió? ¿Por quién vende y no valora? ¡Ey! Si empezaste a ver, no te hagas el ciego. Continuamos en Nunca es Tarde en esta radio recuperada, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559, mandar un mensaje de texto al 15-61-5403-59. Está en la mesa mi compañera Cecilia Rodríguez, a quien paso a saludar inmediatamente. Cecilia, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Mencionábamos que vamos a estar trabajando un caso particular, pero que describe una situación que viven muchas mujeres, que es el femicidio. Algo minimizado por la prensa cuando se lo trata en la sección policiales, cuando en realidad tiene una gran magnitud social. Sí, así es. En el diario Actualidad Rodríguez y Morinense, que está acá en la mesa, dice: un nuevo femicidio sucede en el barrio La Victoria, y cuenta como un asesinato, como bien lo describe el título, un caso de femicidio. Uh-huh. ¿Y cómo es el tratamiento de la justicia? Que ese es el primer principal impedimento para que esto se juzgue como debe ser, ¿no es cierto? Se lo castiga de homicidio, homicidio simple, pero que son solo 25 años la pena máxima, siendo homicidio simple. No se lo castiga como si fuera un femicidio, no está todavía en el Código Penal en la Argentina. Y ese es el principal impedimento. Como te decía, esto ocurrió en el barrio La Victoria, uh-huh, acá en Moreno. Y además, luego se llega a una instancia de los juicios que tiene todos estos condimentos que bien nos señalabas. Hay un maltratamiento desde la investigación, desde el inicio. La propia familia tiene muchos obstáculos para llegar a esta instancia de juicio. Y hay casos particulares. Por ejemplo, estuviste hablando sobre el juicio que se va a realizar por el femicidio de Nancy López. López, así es. Este caso que ocurrió en el 2009, cuando su marido la asesinó, fue un caso premeditado, la asesinó, la descuartizó, luego escondió los restos de la mujer en partes, en lugares diferentes. Luego un cartonero encuentra una bolsa, los transportó a los pedazos de la mujer, uh-huh, en un remis, diciendo que, argumentando que era el cadáver de un perro que lo tenía que llevar a tirar. Encontraron un cartonero, revolviendo en la basura, encontró partes del cuerpo de Nancy, y ahí comenzó todo el procedimiento. En principio, la causa fue caratulada como homicidio simple, es decir, que va a ser condenado entre 8 a 15 años según el Código Penal. Es terrible que se llegue a esta instancia, ¿no? Porque yo te escuchaba atentamente y muy macabro todo lo que había sucedido. Casi como una película de terror. Claro que es la realidad. Luego de mirar la psiquis de la persona, que luego de cometer todos estos actos, espera unos días y realiza una denuncia por la desaparición de Nancy, diciendo que estaba preocupado, que no venía. Nancy tiene una hija de 6 años. Y que no encontraba el porqué, no aparecía en la casa. Luego de esto se realiza el juicio, comenzó el juicio el miércoles, uh-huh, 8, donde pudimos hablar con Alfredo López, que es el hermano, y también con Sergio Arenas, que es el abogado que está llevando adelante la causa, para que nos cuenten qué es lo que está pasando, ya que fue caratulado como homicidio simple en un principio, se realizó el miércoles lo que es la audiencia debate, que estuvieron presentes los fiscales, también el asesino, quien declaró y se declaró culpable. Pero escuchamos primero a Sergio Arenas, que cuenta cómo se va desarrollando la muerte de lo que es la de Nancy. Escuchamos. Bueno, esta persona, la persona imputada, sorprende a su víctima y le da muerte utilizando dos martillos que le producen lesiones craneales y la muerte en forma inmediata. Luego de ello, a los fines de procurar su impunidad, lo que realiza el sujeto es descuartizar a la víctima en el baño del departamento. Luego de ello, en forma preordenada, la deposita en diversas bolsas de consorcio negras y la reparte por diferentes lugares de la zona de Pilar, siendo que luego de ello formula una falsa denuncia diciendo que su víctima había desaparecido. El cuerpo de la víctima fue encontrado en fecha 24 de marzo del año 2009, uh-huh. E inmediatamente se lo convocó a este sujeto para que dé explicaciones de lo sucedido y aporte datos de interés. La situación emergió, digamos, de la declaración fue simplemente una confesión por parte del imputado del crimen cometido y razón por la cual está siendo juzgado por este tribunal oral número 7 de San Isidro en la calle Centenario 456, primer piso. Si bien la carátula comenzó por homicidio simple, aquí en el día de la fecha se acaba de agravar la calificación legal a partir de las consideraciones del Ministerio Público y se acaba de suspender el debate para fecha 21 del corriente mes a las 15 horas, donde se reanudará la audiencia y la defensa dirá lo suyo, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos. Estas son las instancias que se encuentra una familia cuando sucede esto que bien describía el abogado, caso de femicidio, en la que vuelvo a repetir. Estoy escuchando atentamente, estoy escuchando la entrevista y empieza a generarme mucha impotencia y también entender lo macabro, como bien lo remarcábamos. Recordemos que Nancy Noemí López, hasta el año 2009, era una de las 231 mujeres asesinadas, según un informe elaborado por el Observatorio de Femicidios en Argentina. La cifra, y lo hablábamos con Fabiana Túñez, una dirigente de organización feminista que trabaja todas estas problemáticas, ha aumentado en los últimos años y ha tenido también casos específicos donde se mezcla lo mediático con personas muy reconocidas, por ejemplo, un integrante del grupo Callejeros y todo lo que sucedió mediáticamente sobre ese tema. Estamos mencionando que Nancy tenía 33 años, vivía en Pilar, y la asesinaron a golpes, la descuartizaron, como bien señalaba nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Después de 7 días de desaparecida, parte de su cuerpo fue encontrado dentro de una bolsa al costado de una banquina. El culpable sería su pareja Emilio Salazar, de 33 años, quien habría radicado una falsa denuncia, bien lo explicaba el abogado cuando lo escuchábamos, por desaparición. Fue detenido Emilio Salazar y le dijo al fiscal que asesinó a su mujer, Nancy López, en el marco de una pelea que tuvieron en su casa, pero que no recuerda bien cómo lo hizo porque quedó conmocionado. Así es. Pero ahora lo que faltaría es saber cuál es la situación de Emilio Salazar. ¿Cómo se encuentra? Si está en libertad, si está detenido ya, que espera la sentencia. Y eso es lo que le preguntamos al abogado, ¿cuál es la situación de él, el asesino? Escuchamos a Sergio Arenas, abogado de la familia, y habla sobre la situación del asesino y cómo van a continuar con la lucha. asesino se encuentra detenido desde la fecha 24 de marzo del año 2009, fecha que, como le dije, que confesó el crimen. Y en el día miércoles pasado también volvió a ratificar la declaración prestada en la investigación, confesando el crimen nuevamente. ¿Cuáles son los procedimientos que van a seguir para continuar lo que es el juicio? El procedimiento es el siguiente. En fecha 21 de junio se reabre el debate nuevamente y se producen los últimos testimonios y los alegatos y el tribunal establecerá un plazo para dictar veredicto, el cual, bueno, seremos notificados a las partes, ¿no? Mire, en principio, la realidad que emerge de las constancias de la causa dicta que, bueno, que el Ministerio Público Fiscal, más precisamente la UFI de Pilar, llevó adelante el procedimiento en forma correcta. Sucede que, de acuerdo a los lineamientos y las normas establecidas en el Código Procesal, a partir de la prueba colectada durante el proceso se puede calificar, agravar la acusación. Ha procedido en forma correcta el Ministerio Público Fiscal y, bueno, aquí además se está juzgando a una persona de nombre Mariela Correa, que habría, según los términos de la acusación, encubierto el crimen. Pero esos son los dos sujetos que se encuentran a juicio, es decir, el asesino y la supuesta encubridora. Ella también va a estar citada el día 21 de julio. El 21 ella está sometida a juicio el pasado miércoles, 8 de junio, en su calidad, digamos, de imputada, acusada de encubrimiento, agravado. Bueno, escuchabas a Sergio Arenas, que es el abogado, sobre la situación del asesino y cómo van a continuar. Hablaba de una imputada por encubrimiento de lo que es Emilio Salazar, que es el asesino, y cómo continúa. Y confesó que él había asesinado a su mujer. Una vez encontrado el cuerpo, confesó, por eso es que se llevó a cabo el juicio, caratulado principalmente como homicidio simple, lo que lleva a 8 a 15 años, como decía. Ahora, luego de esta audiencia de debate, se cambió la carátula, y es un homicidio simple agravado por el vínculo. Esto te lo explica Adolfo López. Esto lo explica el abogado. Uh-huh. Y Adolfo López nos cuenta el porqué de la suspensión de lo que es la audiencia, que en ese momento también lo contó el abogado, y cómo se cambia la carátula. Escuchamos. No, en un principio muy mal, estábamos muy mal porque creemos que muchas pruebas que acreditan que no se trata de un homicidio simple, sino algo mucho más grave, ¿sí? Y bueno, se está dilucidando en el juicio que acaba de suspenderse hasta más o menos 10 días. Porque de homicidio simple se acaba de cambiar la carátula a homicidio calificado por alevosía. Entonces la parte defensa pidiendo un tiempo para preparar su defensa. Esto, bueno, a nosotros un poquito nos da una luz de esperanza de que realmente se pueda llegar a hacer justicia. ¿Cómo se llevó a cabo lo que es este audiencia debate? Se llevó a cabo a partir del miércoles, jueves y día viernes que acaba de terminar. Ha sido bastante, el tribunal ha preguntado muchísimo, han preguntado y repreguntado, así que también parte fiscal ha sido muy, creo que muy buena, me pareció que se ha desarrollado muy bien hasta el momento. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Voy a leer algo textual, algunos fragmentos de una carta que escribió Adolfo López convocando a la gente que quería asistir a este Tribunal Oral en lo Criminal número 7 de San Isidro, esta jornada que estábamos señalando que se llevaron a cabo y se cambió también la carátula. En un momento, a mí me asombra, porque va explicando lo que ya mencionó el abogado y también Adolfo, pero luego de que se ingresara en la instancia de la búsqueda y de la denuncia presentada por el marido de Nancy, Adolfo en la carta dice: mi padre y yo, enterado por él de su desaparición, comenzamos a buscarla, y lo único que obtuvimos por parte de sus amigas, compañeras de trabajo, era que él era una persona violenta, que se hacía pasar por una persona amable, comprensivo, triste y desdichado, porque su mujer trabajaba mucho y no le dedicaba tiempo a él ni a la hija que tenían en común. Pero como son las cosas, que el señor ni bien se había deshecho de mi hermana, que ya tenía una nueva mujer instalada en el departamento que compartía con mi hermana durante aproximadamente 4 años. Nosotros, familiares directos de la víctima, comenzamos a ver las cosas por medio de sus compañeros y amigas, que nos contaban que Nancy los últimos tiempos andaba muy mal, pero no contaba mucho más allá de que ella andaba mal con su pareja. Estaba como reprimida, a veces aparecía con golpes, moretones, tanto en piernas, brazos, cuello y hasta la cara. Luego nos enteramos que el tipo la echaba de la casa, pero que se fuera sin la nena, obviamente, que Nancy nunca iba a renunciar a lo que más quería en su mundo, su hija Evelyn. Todo esto que estoy contando nos íbamos enterando una vez consumado el crimen. Para abreviar, diga: Dios existe, porque puso camino de 2 cortaneros que andaban en la basura buscando cartones y hallaron parte de un cuerpo mutilado de mi hermana. Revivir todo esto nos parte el corazón y perdimos su apoyo. Entendemos que es la única manera que se haga justicia para que todos estos hechos salgan a la luz. Esto que leíamos de esta carta de Adolfo es algo que Fabián Atúñez nos decía: ingresa el miedo al hablar, que es lo previo. Es decir, Nancy estaba sufriendo una presión psicológica y física, obviamente, por los golpes que se presentaban, y además esta presión psíquica de amenaza por parte de su marido de que no se iba a ir de la casa con la hija. Eso también funciona en estas lógicas. Y estamos hablando de femicidio. Como lo decía Adolfo López, ellos se enteraron de todas estas cosas después de la muerte de su hermana. Y es como pasa siempre con el tema de la justicia. Antes caratulado como crímenes pasionales, hoy se califica como homicidio. El caso de Nancy es homicidio calificado por alevosía. Pero le preguntamos a Adolfo cuál es su opinión sobre el accionar de la justicia, ya que ellos están viviendo el tema de las audiencias y están en proceso de juicio todavía. Escuchamos a Adolfo López, hermano de Nancy. Luego nos acomodamos y ya ingresamos en los últimos minutos del programa del día de hoy. Estamos escuchando la cobertura realizada por nuestra compañera Cecilia Rodríguez. En cuanto al accionar de la justicia, hasta el momento creo que está funcionando como tiene que ser. Bien, un poco lenta, fueron 2 años, pero bueno, llegamos a lo que nosotros queríamos llegar, que es que haya un juicio, no simplemente un papel, o sea un homicidio simple o un juicio abreviado. Entonces, hasta el momento, conformes un poco, tenemos las esperanzas de que se prueben las cosas que ha hecho este tipo para que esto realmente haya sido tan grave, ¿no? Que él lo ha planificado. Nosotros creemos que esto ha sido planeado. Opinión, debate, búsqueda, profundidad, análisis. ¿El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tiene intención de escuchar la propuesta de Salvemos al Tren, que se vuelva a estatizar? No. Este gobierno no tiene absolutamente ningún tipo de intención de solucionar el problema ferroviario. Por eso el problema ferroviario lo ven como una caja de recaudación. Porque el sistema de los subsidios es un sistema de ida y vuelta. Es decir, ahí el gobierno entrega una gran cantidad de subsidios, una gran cantidad de plata en subsidios, y cuando pagan moneda de un peso, viste vos que cuando pagas con moneda de un peso siempre se te caen algunas monedas al piso, que en solucionar el problema a los usuarios. Nunca es tarde. Haciendo visible lo invisible. El rock tiene historias. Estábamos en Bucio. El mar, ¿cómo estaba el mar, David? ¿Estaba calmo? Estaba así. y empezó a cantar así. Quiero ver, quiero entrar. El rock tiene misterios. Nunca es tarde por tu estación de música. Mamá, que no te le hagan control antidoping. Personas acá, onda a saber, ¿viste? A ver si estamos metidos en algo. Somos como los Orozcos, yo los conozco, son ocho los monos. Ocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Ocho Orozcos. Recuerdo haber estado en el Bauer cuando se presentó León Gieco, hace un par de años atrás, esta lucha de los trabajadores. Esta empresa recuperada, este hotel recuperado por los trabajadores, donde busqué la instancia de diálogo con León Gieco. Fue muy difícil, por cierto, en una calle en la que estaba colmada de gente, y mucho no me escuchó, ni siquiera cuando le dije que era una radio recuperada. O por lo menos me llevo eso, que no me escuchó, para quedarme con la imagen de un León Gieco solidario, y en la que colabora con experiencias como la de Sanón. Claro está que vamos a hablar de ese momento del artista, que es muy particular porque, hay que decirlo, desde el inicio de su carrera ha sido un tipo muy comprometido con causas sociales y políticas. Eso lo ha llevado a tener también momentos difíciles en su vida, cuando se tuvo que exiliar en la dictadura militar. Muchos recordarán la historia de Solo le pido a Dios, una canción que surge de casualidad. Primero porque en momentos en el que León Gieco estaba muy abocado a su problema concreto, que es el alcoholismo, en aquel momento, perdía el horizonte, y entre esa pérdida de horizonte se había citado a varios músicos para una grabación, que obviamente, cuando León Gieco se sorprendió del músico que él mismo había citado, tuvieron que grabar algo, improvisar. Ahí improvisaron con los acordes de Solo le pido a Dios, hasta que la escuchó Charly García y dijo, ese es el tema, y fue grabado. Un tema que luego le va a traer muchas contradicciones al propio León Gieco, porque ese tema va a ser utilizado en los actos que se realizaron en épocas de Malvinas por la propia dictadura militar, como un himno de paz en ese momento. Así que vamos a escuchar, y con esto nos retiramos, León Gieco, hablando sobre el tema Santa Tejerina, Romina Tejerina. Estábamos hablando de femicidios, de la violencia que sufren las mujeres, y todo va atado con todo en el programa del día de hoy. Pero vamos a presentar el equipo, así que nos acomodamos para presentar el equipo. Y yo toco con Miguel Ángel Costas, que está de otro lado en la operación técnica. Con todo con honor, toco con vos, toco con vos. Sopló corno trombón. Y con el trombón, y con Paul, mi compañera Cecilia Rodríguez. Tocó con todos, por poco no tocó con Colón. Quien no tocó con Colón, pero tocó con todos en materia periodística, mi compañero y amigo Rubén Oscar Bustamante. También con otros rollos, pero también con una actitud periodística, mi amiga, mi hermana, Cintia Analía Medina, conductora natural de Recorte Informativo. Convocó por fono los otros Orozcos, cortó con todos, cobró todos los bonos. También en el equipo periodístico, Martín Augusto Raffo, que siempre está ahí presente. Oro, motos, toros, compró los cotos, Rodolfo con oro. También Juan Ledesma, el Mono Banda, que ayer no lo pudimos ver, pero le mandamos un saludo. Está gran artista y colaborador del Nunca es Tarde, mañana lo vas a escuchar en Correpi, en la columna antirrepresivo de El Día de Mañana. También estuvo acompañando al equipo del día de hoy Agostina Sulpici. Oh, oh, oh, oh. y Lucía Sánchez en el equipo periodístico de esta radio recuperada, sumada a tantos nombres más, porque en definitiva todo lo que conformamos esta radio somos parte del equipo, pero vamos acordándonos a medida que se va incorporando los nombres. Tendría que anotarme yo los nombres como para tener un poco más de orden en ese sentido, pero bueno, el orden nunca fue una virtud para mí. Nos estamos yendo de Nunca es Tarde en esta radio recuperada. Te dejo con la voz de León Gieco contando la historia de Romina Tejerina, Santa Tejerina, una entrevista que realizaron mutuamente con Tom Lupo, que estaba como conductor, y quien está acompañando a León Gieco, y seguramente vas a escuchar, es Andrés Jiménez con el grupo Demente, que estaban presentes en el lugar, y mañana vamos a estar escuchando otro momento particular, porque la unificación de mundos es parte fundamental de esta experiencia de León Gieco, de ir mutando y cambiando de géneros musicales, y entre ellos la gente de Demente haciendo un disco con León Gieco. Así que nos vamos, muchas gracias por estar, escuchamos a León Gieco contando la historia, y nos vamos a la tanda de hora porque hay que ordenarnos, y finalizamos el programa del día de hoy. Muchas gracias por estar, mañana será otro día en esta radio recuperada. Las mujeres de San Pedro, de Jujuy, formaron una casa de resguardo para las chiquitas que son violadas y necesitan alguna ayuda, y los padres no la pueden ayudar, entonces ellas armaron una casa de resguardo. Entonces tengo que ir allá todavía a tocar, pido disculpas si me están viendo en este momento, pero ya voy a ir a tocar y voy a ir a ver a Romina Tejerina a la cárcel. Muy bien, ¿no? Qué bárbaro. Vos sabés que por eso yo compuse lo de Santa Tejerina. Temazo, temazo. Yo el día que lo escuché, perdón que me meta. No, por favor. El día que lo escuché, después le mandé un mail así a para que lo lea León, ¿no? Sí. Ahí estaba escuchando. Eran como las 3 de la mañana y yo siempre sufro de no poderme dormir y bueno, me pongo así los auriculares y escucho en la cama música. Me escuché el disco que me había regalado él esa misma tarde en la oficina de él, que nos habíamos cruzado, y me pude llorar en la cama porque la verdad que es como que me tocó por el lado que él lo escribió, ¿no? Por ahí mucha gente puede, qué sé yo, valorarlo o no valorarlo, o mirarlo con unos ojos o verlo con otros ojos, pero realmente a mí me tocó por el lado que él lo escribió, que es también ser un poco víctima de una violación, ¿no? Exactamente. Y me pareció increíble lo que hizo, y le escribí un mail y después lo vi y me dijo, gracias por todo. En sus ojos la mirada de un secreto sin amor, y el final es un camino con las heridas de todos que se lavarán con su bendición. De pronto deja para el que ve sus huellas su perfume a comunión. Vamos a bailar que yo ya te perdoné, aunque nos quemen en la hoguera como fue una vez. El que está siempre en un lugar presente para que no pase lo peor. Vamos a bailar que yo ya te perdoné, aunque nos quemen en la hoguera como fue. Thank you.